sentido de la actividad de la visibilización. Bueno, primero que todo es como darme cuenta también, porque nosotros como mapuche también sufrimos del coronavirus. Nosotros, nuestro, ya vemos que hay papás que están muriendo, y la idea es que dentro del encierro, porque nosotros somos muy buenos para juntarnos como mapuche, y esta vez no se puede juntar ninguna actividad por esto. Entonces, nuestra iniciativa, aparte, la principal es esa, el objetivo es esa, en una primera instancia, como autodarnos nehuén también nosotros, porque como no hay concierto, no hay tocata, no hay nada, nos queremos dar cariñito nosotros y a la gente también. El segunda iniciativa es que se muestre independiente del territorio lo que es el Ulcantú mapuche de diferentes ámbitos, o sea, la música mapuche de diferentes ámbitos y diferentes territorios. Generalmente en todos los conciertos se invita a los mismos de siempre, y digo los mismos porque también son casi puros hombres los que se invitan, y generalmente son los más conocidos, y hay muchos que también invitan a los funados y no están ni ahí. Entonces nosotros tenemos como una línea editorial, entre comillas, que tiene que ver con gente que está armándose hace harto tiempo en los mapuche y que no tiene visibilidad porque no se lo permite como el sistema, gente que tenga un mensaje político que, entre comillas, sea para nuestro pueblo, para nuestros presos, para la defensa de los ríos, para la defensa de la tierra, y también que haya una paridad de género dentro de los conciertos, y más que si los hombres están invitados, hombres que no están funados. Entonces nos ha costado un poco como armar toda una parrilla porque tenemos esa mentalidad, o sea, por eso mismo estaba la Curia ahí, están los Lamien de Polmapu, que nosotros igual hemos investigado y invitamos a esto, invitamos a esto otro. Ahora nos han mandado harta solicitud como para que entremos, metamos a los Lamien, y claro, hemos dicho ya, usted va acá, ya va acá. Y se nos dice, oye, ¿por qué no invitan a este Lamien y la cuestión? Y nosotros sabemos que está funado, entonces no lo invitamos. Entonces la idea es que haya también un... se alce como el Ulcantún de Lamienes, que tiene contenido y que tiene una limpieza también antipatriarcal, que es nuestro rollo. La última objetivo es como que autogestión también entre nosotros, porque hay gente que puede no cobrar y hay gente que puede cobrar, y que necesita cobrar porque no queda de otra. Nosotros, usted sabe que la gente que trabaja en el arte son los que estamos más perjudicados con esta pandemia porque no hemos podido trabajar. Por eso se generó como también este recurso para que los Lamien puedan cobrar un pequeño aporte, ni siquiera una entrada, no es que no haya entrada, sino que un aporte para solventar también un poco esta pandemia entre nosotros como Lamien.